era una flor del mar y un delfín tras un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi cara. Todo quedó tan oscuro que no haya ni quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta balsa de aceite. Yeah, yeah. Yeah, yeah. En los ojos con el pene ensangrentado. Fue un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado. Me ha contado una gaviota, hola, soy tu compañero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi almohada. Todo quedó tan oscuro que ahora ya no hay quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta losa de aceite. Yeah, yeah.